bienvenidos, muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Los saludamos cordialmente, el equipo integrado esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Les doy la fecha mexicana. Nos encontramos en el día Chicuace Zipactli, seis cocodrilo, y hoy inicia la veintena de Tlaxochimaco, o Tlaxochimaco, también se puede pronunciar en náhuatl, Tlaxochimaco, en el año Nahuitecpatl. Nahuitecpatl es cuatro pedernal, es el xiuitl, el año que estamos viviendo. Y bueno, vamos a iniciar también con música y regreso a dar el significado de esta veintena de Tlaxochimaco. Testimonios musicales, música en la Mixteca, con las agrupaciones de cuerda de esta zona de nuestro país, estos pueblos de Chalcatongo, Tilantongo, adelante de Nochistlán, Oaxaca, allá por el rumbo de Tlaxiaco. Esto fue grabado por la XTLA, Radio Xetla, se le conoce por allá en Tlaxiaco, Oaxaca, y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y vamos a iniciar con la número 2, que se llama Espacio Azul. A ver qué les parece esta música mixteca de los pueblos Ñu Sabi, los pueblos de las nubes, el pueblo mixteco. Thank you. este conjunto de San Vicente Ñuñú, en la zona de la Mixteca, ha interpretado esta pieza titulada Espacio Azul. San Vicente Ñuñú es un municipio que pertenece al distrito de Tepozcolula. Se localiza en la parte noroeste del estado y, de acuerdo a la información proporcionada por el señor Jovito Vázquez Aparicio, músico del grupo, Ñuñú significa lugar o tierra de palma. Ustedes recordarán que pues todas estas artesanías de palma, los tenates, los sopladores, los atrapanovios también, los petates, hermosos petates también provienen de esta región, sobre todo de Oaxaca, algunos del estado de Guerrero, en donde se cultiva la palma en Guerrero. En Oaxaca pues se da de manera generalmente silvestre y se está acabando desafortunadamente. Ahora este tipo de artesanías no nos gusta mucho, las están haciendo con plástico, con rafia de colores. Hay manteles, pero pues no hay como lo natural, nos gusta que sea con palma. Sin embargo, en algunas poblaciones del estado de Guerrero pues se han organizado, se han formado cooperativas para trasplantar la palma y que no se acabe y seguir produciendo. Y pues es un largo proceso después de cortarla, remojarla, secarla y después tejerla. Se lleva mucho tiempo para elaborar tan solo un petate matrimonial o individual, y el precio realmente que les pagan pues es mínimo en comparación con el trabajo que representa para los artesanos de estas zonas de nuestro país. Son días de trabajo y pues finalmente se les paga muy muy barato y regalan su trabajo en la artesanía de palma, y ojalá pues esto no desaparezca. También Ñuñú quiere decir pueblo vistoso, y pues el municipio de Ñuñú solo cuenta con dos agencias de policía, Anama y Río Negro, cuya población se dedica primordialmente al cultivo del maíz, frijol y trigo. Llegar a San Vicente Ñuñú es muy sencillo, ya que solo se encuentra a 12 kilómetros del municipio de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, de donde se pueden abordar taxis o las camionetas comunitarias de transporte público. La fiesta patronal del municipio la celebran el tercer domingo de enero y está dedicada a San Vicente de Ferrer, misionero dominico que se caracterizaba por su amor a Jesucristo, a la Virgen y por un profundo amor por los pobres. Según las personas de la comunidad, es por esta última razón que se adoptó su nombre para el pueblo y cuya celebración realizan en la iglesia católica que data de 1589. Otras fiestas que realizan en la comunidad son muerte del misionero dominico Vicente Ferrer, 5 de abril, San Juan Bautista, 24 de junio, San Pedro Apóstol, fiestas patrias en el mes de septiembre, la Virgen del Rosario, 7 de octubre, Todos Santos en noviembre, la Virgen de la Concepción, 8 de diciembre, y la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Pues estas celebraciones son motivo de devoción y alegría, razón por la cual los músicos deben estar presentes. Según nos comenta Jovito Vázquez, hace muchos años el pueblo tenía una orquesta conformada por 14 personas, las cuales eran el alma de las fiestas. La música de cuerdas en San Vicente tiene una larga tradición, debido a que el grupo Ñuñú se conformó como grupo hace más de 30 años, y es la música que estamos escuchando hoy aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, y tocan de todo, son muy versátiles allí en Ñuñú. Y vamos a escuchar también con este grupo de cuerdas pues una polca titulada Tlajiaco, a ver qué les parece. Thank you. La música de la mixteca del pueblo de las nubes, Ñusabi, o Ñusabi, Ñudabi, o el pueblo de la lluvia también se puede traducir esto. Y pues les recordamos que estamos en directo aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, para que usted participe. Nos llamen al 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060, y también contamos con un correo electrónico, del campo y de la ciudad @hotmail.com. Está Ángeles Hernández pendiente de sus llamadas, de sus telefonemas. Llámenos como lo hace Juan Galván Esquivel de Iztapalapa. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad y a quienes lo hacen posible. Solicito a las autoridades que deseamos, queremos, exigimos FM para Radio Educación, y pedimos que este programa del campo y de la ciudad sea de lunes a viernes. Y comenta que la semana pasada obtuvo el obsequio del disco del programa especial de don Samuel Ruiz y no ha podido venir a recogerlo. ¿En dónde se recoge y hasta cuándo? Bueno, aquí en nuestras instalaciones de Radio Educación pueden venir por su programa, este programa especial que nos hizo favor Juana Puente de copiarlo. Hizo 25 copias del programa especial de don Samuel Ruiz y se obsequiaron la semana pasada, y estarán aquí disponibles hasta el viernes 26 de agosto en el Departamento de Difusión y Convenios en Radio Educación, con un horario de 10 a 14 horas. Nuestro domicilio, Ángel Urraza, Eje 6 Sur, número 622, Colonia del Valle, entre Avenida Coyoacán y Adolfo Prieto, en el código postal 03110, ¿verdad? Aquí en Del Valle, 03810, es pasando Insurgentes, 03100, aquí en la Del Valle. Y bueno, el teléfono, pueden marcar 41-55-1050 pidiendo a Difusión y Convenios en el conmutador para confirmar que pueden venir por su disco. Voy a dar los datos de las personas, los nombres de quienes ganaron este programa especial de don Samuel Ruiz. Fueron Carlos Eduardo Arroyo Hernández, Gerardo Jesús Nicolás Cruz, María de los Ángeles Luna Cervantes, José Alvarado Pérez, Luis Domínguez, Gloria Reyes Fajardo, el profesor José Amor López, María Lilia Ramírez también, Abraham Pérez, Andrés Guadalupe Hernández Munguía, Juan Galván Esquivel, que nos estás llamando, Juan, Mariela Millán Ceballos, Adolfo Palma, Alfredo González Villegas, Nicté Sashil Cortés Alonso, que nos puso aquí que vendrá su papá, bueno, pues a nombre tuyo con una identificación, Amalia Salas Casales, Gregoria Segura López y Roberto León Martínez. Son quienes anotamos para recoger su disco. Son dos discos prácticamente, porque el programa dura dos horas. Entonces pueden venir aquí a Radio Educación, ya está desde el lunes o martes pasado ese material aquí en el Departamento de Difusión y Convenios, y estará disponible hasta el viernes 26 de agosto en ese horario de 10 a 14 horas, de lunes a viernes. Así es que aquí los esperamos. Quien no lo recoja el viernes 26, pues ya se volverán a regalar si quedan por ahí algunos discos. Y bueno, también, pues vamos con más música. Antes de más rollo, y dar el significado del mes que estamos estrenando en el calendario mexicano, vamos con más música de la Mixteca y seguimos con el grupo de cuerdas de San Vicente Ñuñú. Vamos con esto que se llama Alborada, cuando son las 5 de la mañana con 22 minutos. Las 5 de la mañana con 26 minutos, 5 con 26 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, quedé de darles el significado de la veintena que estamos estrenando el día de hoy en el calendario mexicano. Y con gusto lo vamos a hacer tomado de esta agenda que edita la revista CEACATL, de donde tomamos la fecha mexicana, que por cierto, pues tienen ya avanzado el año mexicano, tienen todavía algunas disponibles a un precio más económico, y si usted desea conseguirla, puede llamar al 55 49 18 82 55 49 18 82, en horas hábiles, más tardecito, después de las 10 de la mañana, para saber cómo obtener esta agenda. Esta veintena de Tlazochimaco significa ofrenda de flores y comprende a partir de hoy y hasta el 7 de septiembre. Y también se le conoce como Micailhuitontli, porque en esta época se recordaba a los muertos. Durante la vigilia las mujeres hacían tamales y mataban aves de corral y perrillos y los preparaban durante toda la noche. La fiesta de ofrecimiento de las flores al sol se realiza al mediodía. Dos días antes de la fiesta de Tlazochimaco, la gente va a los maizales a buscar flores de muchas variedades para hacer guirnaldas y adornar sus patios. Se valoran los beneficios del sol y se elabora la figura de Huitzilopochtli con masa de amaranto y miel, adornada con flores, y a sus pies se colocan las ofrendas para después todos comerlas colectivamente. Pues en diversas fiestas se hacía esto, figuras de algunas deidades o de personajes con amaranto y miel, lo que ahora pues se conoce como alegría, y pues se compartía, los españoles le llamaron suali, se compartía entre las familias, se subdividían pedacitos de esta figura de amaranto y se comía colectivamente. Sin embargo, pues los invasores españoles le encontraron similitud con la comunión cristiana y prohibieron incluso el cultivo del amaranto en aquella época, y retomando su nombre original, Huauhtli, un excelente alimento por la cantidad de proteínas, minerales, estas proteínas con la mayoría de los aminoácidos esenciales para la vida, como la lisina y el triptófano, entre otros. Y pues lástima que estuvo prohibido, por eso estaban bien fortachones, bien dados nuestros abuelos mexicanos al alimentarse con el huautli. Y sin embargo, pues ante la prohibición se sembró clandestinamente en diversos lugares durante 300 años. Fue hasta la independencia que se retomó abiertamente el cultivo, la cosecha del huautli, nuestro amaranto, además que es riquísimo y se puede preparar en diversas formas. En algunos lugares de nuestro país aprovechan hasta la hoja, la planta, para hacer sopa, por ejemplo. Y pues la semilla, no se diga, no es necesario ponerle miel o azúcar. Hay otras formas, sobre todo para no tener tantos carbohidratos o para las personas diabéticas, hay otras maneras de consumir el amaranto. Y pues es muy fácil de digerir también, sobre todo por las personas adultos mayores. Su digestión es bastante cómoda, ayuda mucho. Hay que consumir, recomendamos mucho consumir amaranto. Es importante esto, porque pues es una fuente de proteínas de origen vegetal. Para no consumir, bueno, ya ni podemos, ¿verdad?, con los precios que tiene la carne o el pescado, no se diga. Entonces, por lo menos nuestro amaranto como fuente de proteína también para los niños, para su desarrollo, su crecimiento, el crecimiento de sus células con el aporte de todas estas proteínas que mencionamos que tiene, entre los minerales también que se ha analizado contiene el amaranto. Bueno, hasta en la NASA, ¿verdad?, los astronautas se lo llevan al espacio, no ocupa mucho espacio, valga la redundancia, y puede ser consumido en cualquier momento, aportando una gran cantidad también de energía, también tiene carbohidratos, así es que lo recomendamos ampliamente y para que no se acabe. Hay diversos talleres de cómo aprender a utilizar el amaranto, que también vale la pena por allí aprender esto. Vamos con algunas notas de los principales diarios que se editan en nuestro país. Vamos a ver cómo andan los estados de la República Mexicana. En Guerrero, por ejemplo, el periódico La Jornada Guerrero resalta: el INE no puede evitar infiltración del narco, Córdoba. Otro periódico, Miles de Guerrero, su principal nota: Astudillo entrega apoyos e inaugura obras en Alcosauca. El Sol de Acapulco: liberan al exedil de Apango, es lo que resalta este periódico. Vamos con otro estado de la República Mexicana. Milenio de Hidalgo: movió Tusobús a 28 millones de usuarios en un año. El Independiente, también de Hidalgo, exige CONEM seguridad estudiantil. Esa es la información que tenemos en estos periódicos. Vamos a aquí en la capital. Excelsior destaca: el hijo del Chapo sin cargos aquí. Milenio de la capital: azuzan obispos a marchar contra matrimonios gay. Pues son dos de los periódicos que hemos encontrado. Y en Jalisco, en Guadalajara, el Informador resalta: piden cese y cárcel para magistrado Bart. El periódico Mural: levantó cártel a hijo del Chapo. Y Milet Jalisco: firman compromisos con programa de ONU Mujeres. De ONU Mujeres. En el Estado de México: pluralidad de opinión del Consejo General del INE, Peña Nieto. Esto lo destaca el ABC. Y es uno de los diarios también del Estado de México. Ampliar matrícula y bajar de sesión, Universidad de Guanajuato, y esto lo destaca el Sol del Bajío. Y también le dan importancia el Sol de Irapuato y el Sol de León a esta nota, ambas cabezas de ambos periódicos. Trasciende la UG, la Universidad de Guanajuato, rector, el rector Guerrero Agripino. Pues es parte de la información que tenemos de estos diarios en algunos estados, para que nos demos cuenta de la importancia que le dan a la información o la jerarquización de la información en estos periódicos. Tenemos llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Maru Payares, de la Hipódromo Condesa, nos dice: gracias por el bello amanecer que cada miércoles y jueves nos dan al escuchar nuestras raíces. Muchas gracias, María Eugenia Payares, Maru Payares, nuestra queridísima Maru Payares, quien fue productora de este programa, de este espacio, los días viernes, hace más de 15 días, para que no se escuche tan feo, porque ya, pues son hace más de 20 años aproximadamente. Y pues de ella aprendimos también, cuando éramos asistentes de producción aquí en Radio Educación, pues de la música que ponía, traía pues algunos músicos en vivo. Recuerdo aquel Maru Payares, aquel cantante de música ranchera, muy diferente a la música comercial que se le dice ranchera, de apellido Coronel, que alguna vez trajiste por acá con sus discos, entrevista, y gustó mucho, entre tanta música que también compartió Maru Payares y estos programas que realizaba los días viernes. Te recordamos con gusto, con cariño, Maru, y gracias por llamar y seguirnos apoyando, estar siempre presente en esta comunidad del campo y de la ciudad. Saludos a tu familia. Víctor Ramón Alonso Sánchez, de Iztapalapa: felicidades por ser tan tempraneros. Está riquísima la música. ¿En dónde la puedo conseguir?, nos pregunta. Pues solo en algunas librerías de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, probablemente allá en Avenida Revolución, casi esquina con Barranca del Muerto, en esta librería de la CDI. A ver si todavía les queda algún ejemplar de este material, y si no de algunos otros que tienen muy buen material de videos, audios, libros de nuestros pueblos indígenas, y que poco se venden o se difunden. También allá hay material y no está muy caro, y probablemente este se llama Testimonios Musicales, Música en la Mixteca, Agrupaciones de Cuerdas, editado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y muy probablemente en este lugar lo puedas conseguir, Víctor Ramón Alonso Sánchez. Gracias, gracias por llamar. Pues también quería compartir un texto de Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días, de Editorial Siglo XXI. Sin embargo, pues vamos a continuar, te está gustando la música, con esta música de cuerdas, cambiando de pueblo, de San Vicente en Inú, nos vamos a ir a Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, un hermoso pueblo también Chalcatongo, que nos trae muchos recuerdos. Estuvimos por allá en diversas ocasiones en el Festival de la Cultura Mixteca de Chalcatongo. También nos tocó estar en alguna ocasión en la fiesta patronal, ahí por la segunda semana de septiembre, me parece que es el 8, la Virgen de la Natividad. Se festeja con carros alegóricos, la gastronomía del lugar, una agüita de chilacayote bien sabrosa para refrescar. Hacen el tepache, que allá pues se sube porque le ponen pulque y panela, y pues diversos guisos también, guisados de la región, el molito y el guajolote, que no faltan en las casas de los mayordomos. Hay 4 mayordomos ahí en Chalcatongo para la fiesta del pueblo. Y de allí, de este pueblito hermoso, vamos a escuchar la música con el grupo Ñundeya Musical. Es la número 8 y esto se llama Ñundeya Michalcatongo, cuando son las 5 de la mañana con 39 minutos. 5:42 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Chalcatongo de Hidalgo también es un municipio de la Mixteca Alta, de allí la música bella que estamos escuchando, y pertenece al distrito de Tlaxiaco. Se localiza al sureste de la cabecera de distrito y a una distancia de 243 kilómetros de la capital del estado. Chalcatongo está ubicado a 2.450 metros sobre el nivel del mar y tiene como vecinos próximos a los municipios de San Miguel el Grande, San Pedro Molinos y Santiago Yosundúa. Hijo, un pueblito de música también chilenas con banda, con orquesta Yosundúa, de amigos de afromestizos. Chalcatongo es su nombre actual, ya que en el pasado los pobladores mixtecos le llamaban Ñundeya, cuyo significado literal es Ñu pueblo, Indeya abundar, es decir, pueblo que abunda o pueblo grande. Existen otras versiones que lo traducen como pueblo donde está ella. Chalcatongo es una palabra náhuatl cuyo significado es chacali, camaroncillo, tontli es un diminutivo que significa lugar de, y pues la traducción literal de esta etimología es lugar de camaroncillos, aunque con el paso del tiempo se pierde la exactitud del nombre de Chalcatongo. Se dice que en la época prehispánica el territorio del pueblo de Chalcatongo era más extenso que el actual y que una de sus partes tenía gran relevancia, ya que servía de panteón para los reyes mixtecos. Y la versión popular del nombre del municipio la ofrece el señor Albino Rosendo Jiménez, músico de la comunidad de Vicente Guerrero, quien da la siguiente explicación: Chalca, charales, y Tongo, lugar de troncos. También nos precisó que el lugar donde se asentó la población era una laguna, y los primeros habitantes decidieron desaguar el sitio a través de una barranca, y que al sacar el agua encontraron muchos charales y una enorme cantidad de troncos, y que en gran medida los nombres asignados a los pueblos tenían que ver con sus características físicas y naturales. Y bueno, es la fiesta importante, les decía, el 8 de septiembre, en honor a la Virgen de la Natividad, cuya celebración se realiza en la majestuosa iglesia dominica, que data del año 1580. Y quién sabe si sigan los mismos curas. Yo creo que ya no, después de tanto tiempo que fuimos, nos echamos un tirito con algunos de ellos por allá. Recordarás Juan Hernández Luz, por algunas cosas distorsionadas que manejaban. Sin embargo, pues se mantiene el pueblo unido a través de la fiesta de la Virgen, de la religión católica, con las mayordomías, pues se unen. Se hace la guetza, se cooperan con el mayordomo para que fiestas en grandes. Ahí bailamos hasta el guajolote bien vestido, recuerdo, con grupos. Hay muchos grupos musicales en la zona que acuden a la fiesta, a las casas de los mayordomos, están tocando y se le ofrece mole a quien quiera, todo el mundo. Ahí cenamos cuatro veces porque hay que ir a las casas de los cuatro mayordomos para que ninguno se sienta. Y pues estas son las expresiones musicales de la Mixteca, también con las bandas de viento que tienen fama nacional e internacional, al ser pues una de las máximas expresiones musicales de los pueblos indígenas, y que se expresen la calidad de sus composiciones y de sus músicos, pues quienes se preparan desde niños conformando escuelas musicales comunitarias o municipales. Y pues de allí han egresado excelentes maestros de música, músicos e incluso compositores. No se diga, voy en la zona de la costa, Álvaro Carrillo, por ejemplo, de allá, cerca de Pinotepa Nacional, en Cacahuatepec, Oaxaca, de donde era también originario el maestro Higinio Peláez Ramos, que muchas veces estuvo presente en este programa y nos apoyó con su música del grupo Los Multisónicos, o con Las Costeñitas, sus hijas, o con Doña Fide también, Los Andariegos, el grupo que ellos tenían. Lo recordamos siempre con mucho gusto y cariño, y nos hizo nada más ni nada menos que la rúbrica con la que abrimos semana a semana este programa del campo y de la ciudad, titulada El Son. Bueno, pues ahí los datos de la música, y voy a leer algunas de las llamadas que nos están llegando también por acá. recordando las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Miguel Estrada Luna, de Coyoacán. Me pueden indicar en dónde puedo comprar amaranto a granel. Y él mismo responde por aquí en Tullehualco, o se pregunta. Efectivamente, en Tullehualco es un muy buen lugar donde se produce amaranto desde hace muchos, muchos años. Allí se lleva a cabo también la tradicional feria del amaranto y el olivo, en Tullehualco, Xochimilco, Distrito Federal. Y te recomendamos mucho preguntar por don Pedro Molotla Mundo, el señor Pedro Molotla Mundo, o por su señora esposa Sandunga, así se le conoce allá. Pregunta por doña Sandunga, por don Pedro Molotla Mundo, y pues ellos tienen excelente amaranto, sí, pues este material fresco de amaranto, entre muchos otros productos que ellos procesan del amaranto, desde panes, panqués, pasteles, en fin, una gran variedad, pero ellos te pueden orientar. Si me estás oyendo por ahí de casualidad, Enrique Álvarez o algún otro amigo del auditorio que nos pudiera conseguir algún teléfono de algún productor directamente para que Miguel Estrada pueda entrar en contacto, ya sea con don Pedro o con algún amigo de Tullehualco, ojalá nos lo puedan proporcionar para ofrecérselo. Julio Robles, qué gusto, amigos de Iztapalapa. Un saludo a todos, siempre escuchándolos, un abrazo a todos. Igualmente, un saludo para la familia Robles, también para Alde, para Pavel, Javi, Adolfo, toda la familia que nos escucha siempre allá en Iztapalapa, en la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Julio Robles, gracias por acompañarnos siempre, es grata tu presencia. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco en Iztapalapa. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Esta vez quiero agradecer a Radio Educación, al programa del campo y de la ciudad, sobre todo al equipo que hace posible este programa, en especial a la familia Canales Hernández. Mis hermanos, gracias. Anda ya una brigada de la delegación de Iztapalapa recogiendo la basura y escombros, no así los desechos de madera. Y pues tal parece que tomaron en cuenta mis comentarios y críticas que hice del campo y de la ciudad. Pues fueron varios meses o tal vez ya años, Arturo, con esta denuncia, pero pues qué bueno que están actuando. Los trabajadores, seguramente las autoridades de la delegación Iztapalapa, dice que es el personal de imagen urbana el que está haciendo esto, y ojalá la delegada siga trabajando. Pues no hay que estar denunciando, debería ser permanente este compromiso con los ciudadanos de los delegados y delegadas, próximamente alcaldes, ¿verdad?, en el Distrito Federal, próximamente Ciudad de México. Manuel Munguía, de Iztapalapa, saludos a Sergio con cariño. ¿A quién quieren confundir con la CENTE y el CENTE? Es que la CENTE es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y con ese es el sindicato. Dice, si el sindicalismo está igual de corrompido y en la podredumbre, un gobierno inútil y corrompido, que por putrefacción, que por sus ambiciones malignas y estólidas de gusanos mal llamados políticos, siguen destruyendo la nación y destruyendo a su pueblo, como sucedió en Ochistlán, amén de mantener el consumo en el estancamiento y a la baja, producto de su reformismo miserable y traidor, pobre de nuestra patria mexicana, siguen llevando todo al extremo de la violencia, abusando maquiavélicamente de su monopolio, siguen jugando con fuego, y pues pueden acabar quemados a pesar de la actitud esquizofrénica de Aurelio Nuño Mayer. Saludos envía Manuel Munguía también. Gracias. María del Pilar Mar Cruz, María del Pilar Mar Cruz de Puebla, felicidades al equipo del campo y de la ciudad. Los escucho por internet. Cuando vivía en el Distrito Federal, los escuchaba por amplitud modulada. Aquí trato que mis estudiantes escuchen este programa de Radio Educación, Radio Incluyente. Gracias, María del Pilar Marcruz, saludos a Puebla y a tus alumnos que nos estén escuchando por ahí. Gracias por llamar y nos da mucho gusto que te reportes, aunque pues ya te hayas trasladado para allá y la oportunidad por internet de escucharnos. Basilisa Ángeles de Iztapalapa, escuchando las canciones tan bonitas de los pueblos, un abrazo para todos, un saludo a la señora Peñafiel, al ingeniero Ezequiel Castillo y al licenciado Mario Alberto Reséndiz. Sigan adelante, que nuestra cultura no se pierda. Gracias, pues, con personas como tú, doña Basilisa Ángeles, que la muestran nuestras culturas a cada instante, en su vestuario, en la comida que preparas, cada día, en la música que escuchas, no se perderán nuestras culturas. Y a propósito de la llamada de María del Pilar Marcruz, que nos recuerda que nos escucha por internet, quiero compartir un texto del maestro Eduardo Galeano, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, de su libro Los Hijos de los Días, editorial Siglo XXI, en la página 264, en este texto, pues, en el que nos va dando de manera calendárica los textos. Se titula La Red de Redes y corresponde a este día, agosto 18, La Red de Redes. En estos días de 1969, un grupo de científicos puso en marcha un nuevo proyecto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Se iba a crear una red de redes para conectar y coordinar las operaciones militares en una escala jamás vista. En la guerra por la conquista de la tierra y del cielo, esta invención, que todavía no se llamaba Internet, resultó ser una victoria de los Estados Unidos contra la potencia rival, que todavía se llamaba Unión Soviética. Paradójicamente, con el paso de los años, este instrumento de guerra también ha servido y sirve para multiplicar las voces de la paz que antes sonaban en campana de palo. Eduardo Galeano. 5:55 y pues vamos con una chilenita de Chalcatongo con el grupo Ñundeya Musical, esto en lengua mixteca también, la número 9, se titula Chilena de mi pueblo. 5:57 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar al 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Enrique Álvarez de Azcapotzalco, y pues nos orienta para la persona que solicita conseguir amaranto a granel. Él nos da un dato muy bueno, así es que lo puedes anotar. Miguel Estrada Luna nos pidió esta información y ahí te va. Acerca del amaranto doy mi teléfono, dice Enrique Álvarez: 53 94 00 78, 53 94 00 78, con Enrique Álvarez. Un abrazo para toda la comunidad. Igualmente, Enrique, gracias por la información. Y también Jaime Cerda de la Magdalena Contreras recomienda a Miguel, que quiere amaranto, dice: para la persona que preguntó del amaranto, lo puede conseguir en la central de abasto y el mercado de la Merced. La diferencia es el costo, se puede conseguir entre 30 y 50 pesos el kilo. Excelente programa del campo y de la ciudad. ¿Pueden dar más precisa la dirección en donde se puede conseguir la música que estamos escuchando? Bueno, no sé si todavía queden discos en la librería de la CDI, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero a lo mejor si no consigues esto, consigues algo similar de la Mixteca o de otros pueblos indígenas. Hay buen material allí. Y es Avenida Revolución 1279, Colonia Tlacopac, en la Delegación Álvaro Obregón. Avenida Revolución 1279, Colonia Tlacopac, muy cerca del Metro Barranca del Muerto, o la Avenida Barranca del Muerto. El teléfono, te damos un teléfono para que te comuniquen a la biblioteca, a la librería, perdón, también hay a la biblioteca Juan Rulfo ahí, que vale la pena consultar, pero el teléfono del conmutador es 91-83-2100, y pides a la librería para que te informen si tienen este material, este disco de conjuntos de cuerdas, agrupaciones de cuerdas de la Mixteca, Testimonios Musicales, de la serie Testimonios Musicales. Ojalá lo puedas conseguir. Agradezco también la llamada de Aldo Alonso de Torreón, Coahuila, y comenta: las azoteas verdes son una contribución al planeta. Yo puse una azotea verde en mi casa. Felicidades, Aldo Alonso, siempre activo. Lo conocimos aquí en el Distrito Federal cuando vivió también por acá, Aldo Alonso, y pues qué bueno, nos da mucho gusto. Felicidades, Aldo, ahora que vives en Torreón, que tengas tu azotea verde. Eso beneficia a todos y principalmente a ti, a uno mismo. Vamos con nuestro himno nacional mexicano. de Oaxaca. Los hombres hablan de leyes, no saben de qué se trata. Los hombres hablan de leyes, no saben de qué se trata. De la mañana con 6 minutos del campo y de la ciudad, 6:06, Radio Educación, recibiendo llamadas de nuestro buen amigo periodista Edgar Anaya de la Colonia Estrella en la Gustavo Amadero, allá nos escucha. Invito a que se visite el centro de acopio del nopal en Villa Milpa Alta, donde se consigue buen nopal y verdura y hortalizas muy frescas a muy buen precio. Además, se puede almorzar muy buenos tlacoyos de haba, requesón y chicharrón, además de tamales y los tradicionales cocoles. Hay aguamiel, hay pulque y hasta tripas de pollo. Antes eran de pato, ahora ya son de pollo hormonado, pero bueno. Saludo a mi amiga Gabriela Castor de Santana, Tlacotenco, quien es mi guía en aquellas tierras. Buen día a todos. Gracias, Edgar. Pues siempre Edgar Anaya haciendo trabajar nuestros jugos gástricos en todo momento. Pero pues gracias por recomendarnos. Además, ahorita está la feria regional de Milpa Alta, allá en Malacaxtepec, Momoxco y Milpa Alta, Distrito Federal. Y pues hay muchos puestos con gastronomía de la región, con productos regionales. Pues no pueden faltar los nopales, desde los curtidos hasta los nopalitos cristalizados, como postre, como dulce. Hay muchas maneras de consumir, de comer los nopales. Antes regalaban el recetario del nopal en esta feria, y pues había muchas recetas con los nopales. Así es que gracias por la recomendación, Edgar, con quien realizamos, con Edgar y Rubén Cruz de la Red Ecoturismo y algunos otros amigos, un viaje el fin de semana también a un pueblo bellísimo, Jocotitlán, Estado de México. Nos llevaron a recorrer, a consumir aguamiel, pulque, barbacoa, tlacoyos. Nos trajimos unas tortillas de maíz que todavía nos duran hasta el día de hoy en casa. Y cada vez que nos echamos una tortillita nos acordamos de don Homogonio y doña Isadora, que nos pasaron a su casa en el camino de principal antiguo, que conducía a los diversos pueblos de la región, a los arrieros, a la gente que llevaba sus productos para intercambiar. Y en estas casas de este principal camino les ofrecían pues el pulque o el aguamiel para refrescarse y descansar un ratito. Así nos lo platicaron. Bueno, ahí estuvimos compartiendo, muy agradecidos, muy contentos y comiendo mucho. Llegamos con la panza a reventar con Edgar Anaya y Rubén Cruz y compañía. Gracias por haber compartido. También a Jesús Velasco Vite, nuestro fotógrafo de cabecera en Radio Educación, a Tere, su compañera, en fin, nos la pasamos muy bien con la familia y recomendamos también un recorrido por Jocotitlán. Pudiera ser una de las nuevas rutas de la red de ecoturismo, porque la verdad está bellísimo este lugar, este pueblo. Pensamos que por la zona de Atlacomulco, que está un pueblo antes, Pastejé, pues a lo mejor no iba a ser tan bello el pueblo. Sin embargo, conserva rasgos tradicionales en sus construcciones, en la comida. Nos dieron un guisado original de este pueblo que se llama Tata Juan, tan sencillo como unas papitas cocidas con choconostle y chile pasilla desmenuzado, pero riquísimo, muy natural, muy saludable, muy barato y muy, muy sabroso. Y bueno, con las tortillitas de maíz, ¿qué más puede uno pedir cuando es maíz auténtico, criollo de nuestro maíz? Gracias, Edgar Anaya, por llamar. Y bueno, ya están con nosotros invitados, amigos de la obra de teatro Insomnes. Vamos a platicar con los actores, nos van a brindar un fragmento de esta obra que se está presentando todavía los próximos dos domingos. Pueden ustedes asistir a Coyoacán Altadeco, allá en la calle de Zamora, Alberto Zamora número 32, los domingos a las 6 de la tarde. Vamos a platicar en un momento con ellos y más acerca de esta obra, pero una siguiente pieza musical todavía, la número 10, bonito es Chalcatongo, este pueblo hermoso perteneciente al distrito de Tlaxiaco, de donde es originario el doctor Javier Nicolás Cruz Cortés, el también doña Irene Bazán. Le enviamos un saludo a la doctora Irene Bazán y pues a todos los amigos de la Asociación Chalcatonguense en el Valle de México, nuestro reconocimiento por su labor férrea en pro de la cultura de los pueblos mixtecos y oaxaqueños. Cantando las 6 de la mañana con 15 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Les recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación. 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060. Aunque dicen que ya no cuestan las llamadas de larga distancia, pero bueno, tenemos instalada directa 01800-080-1060. De todos modos nos las cobran, aunque sea como locales, pero es el negocio también de las compañías de telefonía. Y bueno, en esta parte del programa, después aquí dejamos la música de Chalcatongo, de la zona mixteca. Queremos comentar también para los amigos que viven cerca del volcán Popocatépetl que el semáforo se encuentra en amarillo, quiere decir hay que estar prevenidos y en alerta y monitoreando los sistemas de información de Protección Civil a través de los diversos medios de comunicación y también locales. En alerta todavía se encuentra el Popocatépetl, semáforo amarillo. En esta parte del programa tenemos la presencia de Hech Rivas Olivo y Ulises Martínez Martínez. Ellos son actores y pues han creado y participan en la obra de teatro Insomnes, con la dirección de Yupanqui Aguilar Martínez, con el apoyo en la producción de Paulina Garnica y Henry Torres, entre otros colaboradores. Y pues hace algún tiempo, probablemente ya un año, estuvieron por acá con nosotros, pero es un excelente trabajo, una obra muy original. Creo que no había yo visto y escuchado que existiera una obra en donde fueran los testimonios de los propios actores los que pues se representaran en este trabajo. Y pues la presencia de un héroe de historieta con su actus mortis es el inicio y la metáfora del remedio de los insomnes, que como hermandad o peste motiva la aparición de una estación de radio especial para los noctívagos, los insueño, en la que se comparten dos testimonios. El primero es un épico juego de dragones en busca de la utopía que no llega a su fin, interrumpido por la muerte de los padres. Y el segundo testimonio es la historia de un silencio provocada por la guerra sucia del Estado, que altera también esa necesidad de utopía y provoca igualmente un profundo desencanto político. Al final aparece de nuevo el héroe de la historieta, de esta historieta, más lúcido. No permitamos que nuestros enemigos nos quiten el sueño. Todos los domingos de julio y agosto se ha presentado esta obra y pues nos quedan dos domingos a las 18 horas en el taller de la comunidad Tadeco, Foro El Albergue del Arte, en Alberto Zamora número 32, a una calle de Miguel Ángel de Quevedo, esquina con Carrillo Puerto, y a cuatro cuadras del centro de Coyoacán. El cupo es limitado a 30 personas, la entrada es libre, se da solo una cooperación solidaria, si ustedes lo creen pertinente. Y para las personas que llamen el día de hoy, aquí al 41-55-1060, pues podrán reservar para asistir, ya que solo son 30 personas las que participan. Realmente se incorporan porque es un espacio íntimo, este taller de la comunidad, este foro. Pero para motivarnos a asistir a esta obra de teatro, en esta ocasión, Hech Rivas Olivo y Ulises Martínez nos brindarán un fragmento de la obra y ya después retomaremos los datos de la dirección, los teléfonos para que ustedes reserven y acudan. Así es que pues bienvenidos, gracias Hech, gracias Ulises por estar con nosotros aquí en Del Campo y de la ciudad, que por unos minutos se transformará esta radio en Radio Insomnes. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En nuestro capítulo anterior, Karma y sus secuaces habían penetrado en los túneles de las pirámides de Egipto, donde estaban a punto de descubrir los secretos de la fuerza espiritual del hombre del turbante blanco. Mientras tanto, Solín. ¡Solín! ¿Qué pasó? Nuestros enemigos han penetrado este refugio. Tenemos que recurrir al Actus Mortis, desprender el espíritu de la materia para pasar inadvertidos. ¿Ay, ahorita? Sí, ahorita. Bueno, vamos. Cuando las sábanas extendidas delatan el tenaz desencuentro con Morfeo, los pensamientos y el alma se evaporan. Somos historias inconclusas. Si las líneas de nuestra memoria se mostraran en cicatrices, seríamos como cortezas de árbol, libros andantes a los ojos del tiempo y la mirada de los otros. Radio Insomne, transmitiendo en el 2.016 de tu frecuencia medular, con 850 MHz de potencia, transmitiendo en lo más álgido de tu desvarío. Muy buenas madrugadas. Con esta pequeña intervención damos pie a lo que es la obra de teatro. Su servidor, Ulises Martínez, y Ricardo Hedge Olivo. Buenos días. Pues aquí Sergio nos invitó a platicar con los radioescuchas de Radio Educación y estamos contentos de estar con toda la audiencia de Radio Educación esta mañana. Buenos días. Muy bien, nosotros utilizamos este preámbulo sobre una radio que se dedica a captar las historias de las personas comunes y corrientes. En este caso, hacemos la invitación a Ricardo Hedge, donde él habla de una anécdota bastante personal, y justamente eso es lo que motiva a Radio Insomnes a que cada radio escucha realmente toque su corazón con estas anécdotas de índole bastante personal. Son testimonios. ¿Cómo fue creada la obra? ¿De los propios actores, del equipo que dirigió también? ¿Cómo se planteó desde un inicio este trabajo? Al principio era totalmente otra cosa. Queríamos hacer una obra de Michel de Gelderod que se llama Escorial. Y poco a poco fue cambiando. Cuando Ulises se incorporó al equipo, transformó una propuesta de él totalmente la idea de lo que íbamos a trabajar. Él quería trabajar algo más personal y pues empezamos a hacer un laboratorio con escenas donde nuestra vida era el material para trabajar, y bueno, pues fue creciendo el proyecto y con base en las improvisaciones, en el trabajo actoral, fuimos después surgió la necesidad de hacer una dramaturgia, y fue poco a poco se fue gestando el proyecto de Insomnes, ya con un texto y todo. Y bueno, pues más o menos así fueron muchas horas de platicar, de trabajar, en realidad nos tardamos como 2 años y medio en hacer este trabajo. Pues un tema que quisiéramos no estuviera vigente, como decimos en este programa, la guerra sucia del Estado mexicano, se retoma también en uno de los testimonios. ¿En qué consiste esa parte, sobre todo ahora que pues está tan vigente esto de las desapariciones de activistas políticos, y ya no se diga de activistas, simplemente ciudadanos, levantones por aquí, por allá, y a veces no solo el Estado, cosas que desafortunadamente, o situaciones a las que nos hemos acostumbrado ya? O sea, ya no, antes asombraba, se movilizaba la policía, el Estado, la ciudadanía para detener alguna persona que había sido desaparecida, secuestrada o levantada, y ahora parece que eso tiene que ocurrir diario en algún lugar de nuestro país. Sí, pues efectivamente en 1977 se concreta una de las narraciones, y es donde hablo, que hago un acercamiento a ese momento cuando yo tenía 10 años, Mi padre era rector de la Universidad del Estado de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y había un movimiento popular muy importante donde se estaba dando justamente esta apertura de la universidad hacia los sectores más desprotegidos, donde hijos de campesinos, albañiles, obreros, podían accesar a una educación gratuita y a una carrera universitaria. Entonces, mi padre abrió, digamos, las puertas de la universidad hacia esos sectores, cosa que antes no pasaba. La universidad era selectiva, ¿no? Pocas personas tenían acceso, no solo por la cuestión económica, sino por matrícula y por discriminación, ¿no? Esto no gustó al gobierno de Zárate Aquino, el cual pues quería pretender continuar con una situación de este tipo. Esto, que la educación poco a poco se va poniendo en el ojo del huracán, ahora que pues las normales, los maestros están en una situación de desventaja, justamente por estas reformas educativas. Entonces, en esa época, en 1977, entraron a mi domicilio la policía política del estado de Oaxaca, y con una amenaza muy clara, era que mi padre no participara en este movimiento. Pero entonces la visión es a través de un niño de 10 años que de alguna manera no alcanza a comprender la magnitud de este problema, pero sí recuerdo la cantidad de personas desaparecidas, asesinadas o presas de ese movimiento. Entonces, a la distancia, me doy cuenta que es algo que no ha cambiado en el estado de Oaxaca, como en otros estados, como en otras normales o como en otras universidades. Entonces, yo creía importante señalar esta historia, porque, digamos, mi historia, aunque un poco pues trágica, no se compara con lo que ha pasado en Ayotzinapa, con lo que ha pasado con otras personas participantes de otros movimientos, que por el simple hecho de protestar se les encarcela, se les mata o se les tortura. Entonces, creíamos que era importante también analizar esta situación como algo cíclico o como algo que no ha cambiado desde esos años, en 1977, y para ese año pues ya antes habían pasado otras cosas, como el 68 en todo el país, o concretamente en Tlatelolco, ¿no? Pues sí, y también pues recordamos a doctor Felipe Martínez Soriano, que en paz descanse. Ayer nos enteramos que había fallecido recientemente tu señor padre. Pues nuestro pésame, nuestras condolencias también para la familia, porque nos tocó conocerlo. Lo entrevistamos como preso político en el reclusorio norte, cuando con un grupo de presos se organizaron para exigir mejores condiciones dentro de la cárcel, y pues por ahí estuvimos también difundiendo y recordamos su trabajo al frente de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En paz descanse el doctor Felipe Martínez Soriano. ¿Cuándo falleció? Fue hace aproximadamente 3 meses, el 22 de junio, junio, sí. Sí, pues, y bueno, es parte de lo que está narrando, son testimonios reales de los actores en esta obra de teatro Insomnes, que también se maneja una radio, la magia de la radio, en alguna parte de la obra. Radio Insomnes, como lo ha narrado Ulises Martínez Martínez. Los invito a escuchar una pieza musical de León Chávez Teixeiro, titulada De Nuevo Otra Vez, con Gerardo Enciso. Varios amigos, cantantes, músicos, pues le hicieron un homenaje a León con un disco titulado La Chava de la Martín Carrera, y pues muy a propósito también de lo que estamos comentando, y regresamos con los datos de la obra y si nos da tiempo de un fragmento más de esta obra. Y gracias Hech, también Rivas Olivo, Ulises Martínez Martínez, por estar con nosotros esta mañana. Y enviamos un saludo también a Darío Rivas Bergengi, que a lo mejor nos está escuchando, quién sabe si se levanta tan temprano, pero no, se quedó dormido. Pues está de vacaciones, ¿verdad? Está de vacaciones, no quise torturarlo, está en otro en otro proceso, ¿no? Pero le tocó vivir el proceso de elaboración de este trabajo, también he estado cerca de la obra de teatro de alguna manera. Claro. Y pues eso es un gran aprendizaje. Lo estimamos, lo queremos mucho a Darío Rivas Ebergengi, porque su abuelo Emilio Ebergengi nos cada mañana nos encontraba y era su motivo de vida cuando salíamos de este programa, el hablar de Darío siempre, cada día, cada mañana que lo encontrábamos. Y pues ya hasta pretendía casarlo con Paula Rita, decía, a tan corta edad ya pensaba en esas cuestiones, Emilio, y decía cuando venía Paula Rita también que pues le gustaba platicar con ella, y nos hablaba mucho él también de su nieto Darío, y así lo conocimos a través de los comentarios de Emilio, y finalmente pues lo hemos conocido ya directamente. Un saludo a Ingrid también, su señora madre. 6:30 a.m. y vamos a la música. 6:36 PM. Más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Álvaro Díaz de Tlalpan, felicito al programa, que sea diario. Y pues dice mi reconocimiento también por hacer este espacio. Primero los maestros, que se consulte la lista, o antes que a los maestros, que se consulte la lista de los Panama Papers, y se verá a los magnates mexicanos de Primero México que exigen levantar a los maestros, y ellos son los primeros en saquear al país. Juan Valencia, de Ciudad Nezahualcóyotl, escuchando el programa siempre ha sido agradable. Saludo y felicito a Marco y a Sergio, a quienes colaboran con ellos para hacer posible este programa. Saludos a todos de su amigo Johnny Valens, Juan Valencia Pacheco. Gracias, Johnny Valens, por llamar. Manuel Martínez, de Ayotla, Estado de México. La civilidad de la protesta muy por arriba de la brutalidad del violento gobierno, malvado con los maestros y estudiantes y tierno con los narcos y amigo de los corruptos. Martín Mena, de Azcapotzalco, los felicito por el programa Del Campo y de la Ciudad. Vale la pena levantarse desde las 4 de la mañana. Y nos manda una décima. Era un sueño legendario que ahora quiero recordar. Se reunían para escuchar las novelas en la radio. Sin comerciales a diario, no existía computación. Solo gris televisión al principio, sin antena. Salía Porfirio Cadena y también Lino Buitrón. Los escucho cada miércoles y jueves. Abrazos a todos. Igualmente, Martín Mena, gracias por llamar. Y bueno, en esta parte del programa 6:38 vamos a retomar la obra de teatro Insomnes, con Hetch Rivas Olivo y Ulises Martínez Martínez, que nos acompañan esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad, transformada en estos minutos en Radio Insomnes. Buenas madrugadas, queridos radioescuchas. Estamos aquí nuevamente en el aire, tomando por asalto lo que nos pertenece. Esta célula de guerrilla nocturna, cuya estrategia es la emancipación de las fuerzas oníricas, tiene como objetivo fundamental la liberación de todos los insomnes, esos seres culpables que lo somos porque no conocemos la quietud del alma y somos torturados por la obsesión. No hay culpable que no haya sido presa del insomnio y que no haya sido despojado de la mano celestial contra las embestidas de las pesadillas y sus demonios. Sin embargo, esta aparente negatividad es, finalmente, vida, fermento, humus, de manera tal que podemos ver al insomne culpable como un ser privilegiado que puede ser testigo del misterio previo al amanecer y que configura lo real. Pero la angustia, que ensancha el cauce de las culpas, nos lleva a preguntarnos si podremos los insomnes regresar al buen camino, al de los hombres buenos, que sí pueden dormir y que está lleno de la belleza de los sueños bendecidos por Morfeo. ¿Podremos los noctívagos regresar a un estado de inocencia y candidez? O mejor aún, ¿queremos hacerlo y renunciar con ello a estar viendo de frente la profundidad de la noche? ¡Ah, la noche! Por la noche, los gatos y los insomnes. Por cierto, esta noche tenemos con nosotros a un ser condenado al destierro, cuya vida, llena de naufragios y de prisiones insulares, es motivo de leyenda que junto con sus argonautas ha tejido historias hiladas y deshiladas en la noche sin fin. Y con esta introducción de esta parte donde cada uno de los actores interviene realizando una especie de pues un recuento de la historia personal, al mismo tiempo cada uno se convierte en locutor y al mismo tiempo cada uno cuenta su historia. Esta forma nos permitió que cada uno nos pusiéramos en el en el lugar, este lugar del radio escucha, donde cada radio escucha tiene su programa preferido y se instala en algún lugar, justamente cuando no puede dormir, cuando estas obsesiones, estas cosas que hemos vivido o que queremos decir, se manifiestan en la madrugada. Entonces hacemos una oda a este insomnio, que consideramos que es una parte creativa donde encontramos respuestas, pero también donde se da rienda suelta a esa parte muy íntima, donde a título personal se abre el alma, justamente se abre el alma para compartir con los radioescuchas esto que no nos deja dormir, que de alguna manera pasa con todo el país, es decir, cuáles son las cosas que no nos dejan como nación o como seres humanos tener un mejor mundo, ¿no? Que es la aspiración desde hace mucho tiempo de muchos luchadores sociales, del público en general, de la gente que ahorita sufre pues los despojos, que sufre pues los levantones, como mencionabas hace rato, hasta los mismos narcotraficantes ahora resulta que padecen esto que ellos mismos propiciaron, ¿no? ¿En dónde podemos apreciar este trabajo de Insomnes? Porque ya solo restan dos funciones y además el cupo es limitado a 30 personas, o sea, solo este mes 60 personas podrán ver este trabajo, esta obra de teatro, Insomnes. ¿Cómo se le hace? ¿De qué manera se reserva? Bueno, tendrán que llamar al teléfono que ahorita... Ahí están. Aquí lo tenemos, se los vamos a proporcionar. 55-54-62-28. La entrada es libre, gratuita. Se pide solo una cooperación solidaria, lo que ustedes puedan, quieran aportar. Repito el teléfono, 55-54-62-28. Y si alguien de ustedes, amigos del público, amigas, ya decidió ir a ver la obra, asistir aquí a Coyoacán, Alberto Zamora 32, a una calle de Miguel Ángel de Quevedo, esquina con Carrillo Puerto, y pues a 4 cuadras del centro de Coyoacán, pueden llamar también aquí al programa, y aquí de una vez Hech y Ulises se llevarían sus datos, sus nombres, para que ya tengan reservado su lugar. El teléfono de aquí de cabina es 41-55-1060, 41-55-1060, por si ustedes desean reservar de una vez, porque solo son 30 personas las que caben en este foro. Entonces, pues aquí está los datos, el teléfono 55-54-62-28 también. Y platícanos de esta intimidad con el público. Me han dicho algunos amigos que han asistido a la obra que después se hace también por ahí una ronda de participación de testimonios también. Hecha. Nació al principio este debate que tenemos al final con el público. Nació porque lo presentamos como un trabajo en proceso, ¿no? Y poco a poco se fue, fuimos viendo que es necesario dialogar con el público, porque normalmente pues el público ve, se emociona, asimila, pero ya no puede interactuar, y a veces quieren decir algo, ¿no? Y se van a su casa cuando ven una obra de teatro sin comentar nada, o solamente con la novia o con el amigo, con la familia cuando fueron a ver la obra. En el caso de Insomnes se abrió este espacio de diálogo con el público, porque sí toca temas, nos parece, bastante profundos, ¿no? No solamente es la represión política, la crítica a las políticas del Estado, la historia de la guerra sucia o de las desapariciones forzadas, también es una crítica también al alcoholismo, a la violencia intrafamiliar, en fin, tiene varios tópicos que hacen de la obra una obra bastante compleja, y la única manera que encontramos para poder además es breve, dura una hora diez minutos, y entonces la única manera que encontramos para poder completar este shock de energía que es Insomnes, de energía y de varias temáticas, es platicando con el público. Y nos han sorprendido los testimonios que nos han dado, las participaciones, se habla de todo, desde han llorado con nosotros, el público ha estado dándonos su propio testimonio, nos han también criticado, en fin, ¿no? Hemos encontrado una riqueza digamos, nos ha alimentado bastante este intercambio con el público, ¿no? Sí, un dato curioso. Sí, Ulises. Un dato curioso es que casi siempre en alguna de las funciones no ha pasado que ninguna persona no tenga algún familiar que haya sido presa de esta situación. Tienen algún conocido que ha sido preso, que ha sido torturado, algún familiar en el 68. Entonces, esto realmente remueve pues la situación generalizada que hay en el país, y entonces se identifican con la situación que nosotros les planteamos. Entonces pues ya ha sido una cuestión muy muy importante hablar con la gente, ¿no? Sobre todo que tiene que ver con el reconocer nuestra propia historia. A veces negamos nuestra historia o no la mantenemos tan oculta que pensamos que nunca va a salir a la luz, y justamente es lo que se ve de un individuo. A veces esa incapacidad o misma censura de lo que uno es, ¿no? Entonces la gente, uno de los comentarios más valiosos es que dice: me salgo reconociendo mi propia historia. Entonces eso ha sido muy muy importante. Quería solo aclarar un dato. Sí, cómo no. Que la muerte de mi padre fue el 22 de mayo. Hoy estaba platicando con Gis, me decía, bueno, sí, son fechas que luego no las quieres recordar. Sí. Y bueno, platicando con tu señor padre cuando fue preso político en el reclusorio norte, y otros presos políticos y presos normales también se unieron a esa huelga de hambre histórica que llevaron a cabo en el reclusorio norte, recuerdo ahora con Radio Educación, con Radio Insomnes, que se les ocurría la idea de tener una radio de los presos y transmitir hacia, les decía yo, desde la cárcel de adentro para los de la cárcel de afuera, y pues era buena idea, pero pues bueno, son cosas que siempre se han detenido, pero valdría la pena también a lo mejor tener esa radio, porque seguramente también muchos de ellos no duermen, son insomnes, sí, o también nos han escuchado, se han reportado aquí a del campo y de la ciudad. Viene esa anécdota a la memoria, y pues qué bueno que abordan estos temas tan vigentes. Yo creo que es una oportunidad, al vernos reflejados en ellos, en esta obra de teatro, reflexionar para no seguir acostumbrándonos a estar viviendo estas situaciones y permitir la tortura, las desapariciones forzadas y todo esto. Sí, con esta situación que pasó el 22 de mayo con la muerte de mi padre, también es un recordatorio muy interesante que ha pasado en el estado de Oaxaca, donde se acercaron miles de personas que pues no sabíamos cuál era la relación con mi padre. Y entonces era muy sorprendente ver que, bueno, se había construido mucha amistad con cada uno de ellos. Hablaban, como él fue maestro y fue médico, fueron en distintos momentos. La asociación de pediatría le hizo un homenaje, la gente del poli, los maestros, él fue también normalista, ahora como está tan penado puede ser normalista. Entonces el retomar esta historia también ha sido muy muy sorprendente, de tal manera que él escribió un libro, escribió sus memorias, que bueno, aquí tenemos una distribuidora, una librería muy importante que se encuentra en el Callejón Condesa. Es este callejón que se encuentra en... entre el Palacio de Minería y el edificio de Correos, ahí en frente del Munal. Y ahí tenemos el libro de Felipe Martínez Soriano, y también el de su mamá, de Josefina. ¿Cómo se llaman los libros? Memorias. Doctor Martínez Soriano. Ahí se puede conseguir. Se puede conseguir. ¿Algún correo electrónico para más informes? Pues claroscurodance danceclaroscuro@hotmail.com. Es junto, claroscuro, dance, en, como danza, dance y @hotmail.com. Pues agradezco su presencia esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad. Solo resta también decir que las funciones son los domingos a las 6 de la tarde en esta dirección que hemos dado, de Alberto Zamora, número 32, Coyoacán. Sí, pues, muchas gracias y los esperamos ahí en estas dos funciones y próximamente habrá otra. Y seguramente en algún otro lugar o en este mismo foro ya nos estarán avisando para invitar al público. Sí, solo nos resta invitar que conozcan este foro, es del grupo Tadeco, un grupo de teatro independiente con más de 20 años en la escena mexicana, que valdría la pena ver sus actividades que hay en este lugar. Pronto también daremos un taller de teatro ahí en este albergue para todo público. Ojalá también nos avisen para recordarle al público esto. Gracias, pues Heich Rivas Olivo y Ulises Martínez, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad, actores de esta obra de teatro Insomnes. A Yupanqui Aguilar, que te recuperes pronto, maestro Yupanqui, y sigas dirigiendo obras como esta. A Paulina Garnica, en fin, a todos. A Darío Rivas Evergen y el pequeño Darío también le enviamos un saludo. A su señora Mad Ingrid, a todos los colaboradores de esta obra y del taller Tadeco. ¿Hay llamada en relación a la obra? No tiene que ver. Bueno, vamos a ver algunas de las llamadas que están entrando en esta parte final del programa. Mari Carmen Cárdenas, de Chester, Inglaterra. Aunque no les llame, siempre los escucho. Agradezco profundamente esta labor que hacen, ya que pasan noticias que no salen en otras partes. Sigan transmitiendo, ya que en Inglaterra tienen su audiencia. Gracias, gracias Mari Carmen por tu labor. Xochitl Magdaleno Mora, hoy salgo a Sudamérica rumbo a Ecuador. Allá escucharé a Radio Educación y trataré de comunicarme con ustedes. Gracias, Xochitl, por internet. Ahí estamos con las aplicaciones también. La profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México. Agradezco el esfuerzo de enlace y comunicación del campo y de la ciudad. Felicito a la maestra Sonia Enríquez por concluir el 12º Diplomado de Dramaturgia Comunitaria. Obras de teatro se presentarán para el mes de octubre. Solicito más tiempo para el programa del campo y de la ciudad. Gracias, profesora Mercedes. Felicidades, Sonia Enríquez, y allí estaremos en el Festival de Dramaturgia Comunitaria en Amecameca, donde se representarán estas obras del taller. Juan Alcántara comenta que hay reunión de locatarios de mercados públicos en el mercado Iztapalapa hoy a las 18 horas. Se tratará la problemática que tienen en los mercados y este mercado está en el mero centro de Iztapalapa. Gracias, Juan, por llamar. Y bueno, en esta parte del programa tenemos la sección para los chavitas, para las chavitas y los chavitos, con Son de la Ciudad. El día está muy leve, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres canta mi pinta, los escuincles están jugando, los escuincles. Alegres canta mi pinta, historia, cuento, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como se sonres en primavera. La soledad. con el viento, mi niño, mi amor, viene con las nubes a cuidar al sol. Toma la mirada para compartir, no venimos solos, hay que convivir. De la mañana con 58 minutos y agradezco los saludos de Francisco Valdés de Ciudad Nezahualcóyotl. Susana Vélez de Mérida, Yucatán, me gustaría ver la obra de teatro Insomnes. Felicito a los chavos invitados, ya no tan chavos, pero aquí están. Voy a decirles a mi familia en el Distrito Federal para que vayan a la obra, pido más tiempo para el programa. Y les pregunta a Ulises si tienen alguna página de Facebook en donde pueden contactarlos. Sí, hay una página de el lugar donde estamos, el Albergue del Arte, que es Tadeco, así lo pueden localizar en Facebook. Y también a mí, que es Ulises Martínez, con el correo claroscurodance@hotmail.com. El teléfono de Tadeco es 55-54-62-28. Gracias, y bueno, también reservaron Dominga Mejía Gutiérrez 5 lugares, Francisco Valdés Alaniz 2 y Sonia Bermejo 2. Les damos los datos a nuestros actores que están aquí en cabina para que lleguen directo allá al Tadeco, Alberto Zamora número 32, muy cerca del centro de Coyoacán. Y pues felicidades por esta obra, ojalá continúe mucho tiempo. Muchas gracias, Radio Educación. Gracias, Keish Rivas. Gracias, que estén bien. Y pues gracias a todos por su participación y a todas, a nombre del equipo Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Intlaneshtia Intonatiu. Que su sol sea brillante.